estás escuchando Push Star. Bienvenidos a todos a este su programa, el Push Start, al episodio 110. Yo soy Alan, o mejor conocido en el medio digital como el Arjual. Y pues bueno, estamos arrancando como ya cada jueves aquí a través de Reset MX. Ya saben, 10:30 de la noche tienen una cita aquí con nosotros con un invitado, o en este caso, dos invitadas de lujo. Pero bueno, antes de ir con ellas y el tema de la noche, recordarles la forma de contactarnos, que es muy sencillo. A todos los que son tuiteros, nos encuentran en Twitter como @elpushstart, y en Facebook, porque hay muchos que no les gusta mucho eso del Twitter, nos encuentran como facebook.com/elpushstart. Así de simple, así de sencillo, se están conectando con nosotros, platicando, compartiendo, y le estamos nosotros, por supuesto, compartiendo mucho contenido de cine, videojuegos, entretenimiento en general, porque ya saben, somos más que solo videojuegos. Y bueno, también ahí moléstenme en Twitter como @larjual. Estoy escuchando muy pendiente todos esos consejos de los problemas técnicos, o de como qué tema les gustaría que habláramos, o qué invitados. Ahí los tengo muy al pendiente, así que prepárense, que en futuros programas seguiremos teniendo muy buenos programas. Y bueno, ahora sí, a lo que truje el programa, vamos a comenzar a presentarles nuestras invitadas de esta noche. Son dos amigas, colegas, compañeras, son la onda. Desde cuando, hace años literalmente, que les estoy ofreciendo un espacio acá, pero por fin se nos hizo que nos acompañaran. Y me refiero a nada más y nada menos que a Cat Power y Ice Pack, su nombre en los medios digitales. Seguramente las ubicarán por varios proyectillos, pero qué mejor que ellas se presenten. Erika, Jime, muchísimas gracias por acompañarnos, y bienvenidas a su primera vez aquí en el Push Start, chicas. Muchas gracias. Está muy chido estar aquí. Ya por fin se nos hizo, como dices, así hace años que nos conocemos por Twitter y hasta ahorita. Sí, y de hecho en varios eventos he topado, bueno, con Ice Pack fue con la que la he visto así como de lejos. Pero bueno, como andamos ahora sí que on fire mientras estamos cubriendo algún evento, pues no habíamos podido platicar. Pero Erika y Ice Pack siempre he tenido como ese contacto, son dos chicas que admiro. Como que empezamos proyectos muy en el mismo momento en medios digitales, y bueno, aunque sea, nos ubicamos qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, la otra vez platicando con ellas en ese programa, más bien en esa plática post-programa, estuvimos viendo un poquito de lo que íbamos a hablar, y se va a poner interesante. Pero chicas, me gustaría que nos platicaran, para que la gente del Push Start, la comunidad, las ubicara un poquito, que nos cuenten cómo es su historia aquí en esto de la internet, cómo empezaron por ahí. Iniciaron con un proyecto bastante padre que a mí me encantaba, era súper fan de ustedes. Y de hecho, como curiosidad, como dato curioso, su proyecto fue de uno de los tantos que me inspiraron a como aventarme yo también a hacer algo como el Push Start. Pero chicas, Erika, Jimena, no sé quién quisiera comenzar narrando esa aventura de estas chicas, de este dúo dinámico en la internet. Pues va, soy Spark. Ay, me ganaste, yo iba a decir lo mismo. Okay. Evidentemente. Pues va, pues el proyecto del que Alan Hual tan amablemente está hablando es Pixel Beats. Y es, pues, este fue un proyecto que nació pues cuando todavía no nos graduábamos de la universidad. Y pues es porque Cat Power y yo somos super fans de los videojuegos, especialmente de los juegos de Nintendo. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un podcast, vamos a hablar de estas cosas que tanto queremos. Y pues de ahí surgió básicamente, y es, el programa era nosotras dos hablando sobre lo que estábamos jugando en ese momento. Y pues sí, era muy divertido y así. Sí, pues comentábamos un poco de todo. De hecho, todavía igual lo pueden escuchar por ahí, está empoderado, como esos tiempos pasados de Pixel Beats, están ahí en Poderato. Y bueno, hablábamos realmente sí de videojuegos, pero pues de cultura geek. Tenemos un episodio que nos gusta mucho, que es como todo acerca de Batman, y Batman, pues cómics, películas, videojuegos, etcétera. Entonces esa como la idea del proyecto. Después, bueno, como que fuimos por caminos separados, más o menos, o sea, realmente no separados, pero como que nos dedicamos a hacer otras cosas que, y se nos acabó el tiempo para hacer Pixel Beats, entonces como que lo dejamos ahí en stand-by. Y bueno, ahora las dos hacemos como cosas distintas, sí en medios digitales, pero y también como con cosas nerds, pero pues ya no un podcast, ¿no? Pero aquí seguimos. Sí, sí. Se les extraña mucho. A mí me encantaba verlas. Creo que fueron como de los primeros en un proyecto aquí en medios digitales que se ponían a jugar en vivo y platicaban. Bueno, no en vivo, pero se grababan jugando y platicaban su experiencia. Y eso era como... Por ejemplo, a mí me encanta ver a la gente jugar. Soy muy buen compañero de juegos. Soy de los que no puede tocar el control, pero se la pasa muy bien viendo a alguien jugar. O sea que me entretengo bastante. Y con ustedes era como algo que me gustaba compartir eso. Y era padre, ¿no? Pero bueno, ahí un poquito de lo que hacen Ice Pack y Cat Power. Y la excusa para que le cayeran aquí al programa, pues son los superhéroes que andan muy de moda. Y ya saben que aquí en el programa los utilizamos mucho como tema en cada uno de con cada uno de los invitados de los programas. Y ahorita que andan de con todos los Guardianes de la Galaxia en el cine, a mucha gente le está encantando esta nueva propuesta con la que se está arriesgando Disney y Marvel. Y pues chicas, cuéntenos cómo ya la vieron, cuéntenos les gustó o no les gustó, cómo ven esto que está ocurriendo en el universo Marvel con el cine, que suena bastante bien, ¿no? Y creo que nosotros que nos encantan estas mezclas, estamos como viviendo una época dorada, ¿no lo creen, chicas? Les voy a contar algo que quizá muchos como que se enojen cuando lo diga, pero antes de ir a ver Guardians of the Galaxy, yo le había hecho a Ice Park, que estaba hasta la madre de las películas de superhéroes. Así que ya no me interesa, ya no quiero ver una más, basta, estoy sobresaturada de superhéroes, ya no quiero más. Sí, recuerdo este momento, y hasta le dije, ay sí, estoy ya muy crecidita para ver a un mapache que habla, ¿no? Es por eso. Exacto, no tiene nada que ver con el mapache. Bueno, antes de seguir con mi rant, voy a mandar saludos a Kit Veje, que está ahí, y que sí, pues estaba ahí desde los inicios de Pixel Beats, me acuerdo mucho. Kit. ¡Hola! ¡Hola, Kit! Sí, un gran amigo, el buen Alejandro. Entonces, pero después, uno de mis mejores amigos, que se llama Pericles, me dijo, ¿estás loca? Sí, se llamaba así. ¿Estás loca? Marvel está en su mejor momento de la vida en los cómics. Y me pasó así como todos los cómics de Guardians of the Galaxy, bueno, los de 2008 para acá. Y entonces los empecé a leer y neta que me enamoré de los personajes. Así me divertí muchísimo, me gustó muchísimo la interacción de todos, me gustó... Pues las ilustraciones sí, pero también, sobre todo Rocket Raccoon y Groot y Star-Lord son como grandes, grandes personajes. Y desde los cómics son grandes personajes. Entonces dije, bueno, si el cómic está así de bien, tal vez la película también esté así de bien. Y sí, pues, no sé, Ice Pack, ¿tú quieres decir algo más acerca de los cómics, la película? Bueno, yo decidí no tocar los cómics antes de ver la película. Pues esa fue una como decisión mía porque... No había escuchado, o sea, me acuerdo como cuando revelaron la película, ¿no? Guardians of the Galaxy, y tú te quedas así como, ves el póster y dices, ¿qué es esto? O sea, nosotras estábamos metidos en los cómics, sí. Y no los conocíamos. O sea, es tan oscuro, tan de por allá, que de verdad no existían para mí, y eso que pues yo leo cómics bastante religiosamente, no todos, pero sí bastantes, ¿no? Claro. Entonces, Ice Pack es muy fan de Iron Man, entonces, y yo soy muy fan de X-Men, entonces el universo de Marvel, pues más o menos ahí lo tenemos. Pero sí, o sea, nunca habíamos agarrado un Guardians of the Galaxy. Entonces, bueno, sigue tu historia, Ice Pack. Así, entonces yo fui a ver la película así, sin saber nada, así, nada de nada de nada. Entonces la disfruté muchísimo, muchísimo. Se me hicieron muy, muy frescos los personajes. Todo era nuevo para mí. Todo el humor, así lo amé. El sentido del humor, todos los universos eran, pues, completamente frescos y nuevos para mí. Y lo más extraño es que en ningún momento me confundí con quién era quién, ¿no? A veces eso pasa con las películas que tienen una cantidad muy grande de personajes que al final dices, no me acuerdo cuál era quién o contra quién estaban peleando, ¿no? Pero eso no pasa en Guardians of the Galaxy. Está increíblemente bien estructurada. Sí, sí. Y la cosa con la película es que es como uno de estos arcos de personaje perfectos, ¿no? O sea, empezamos con Star-Lord, acabamos con Star-Lord, y como su arco este de personaje, de su trauma inicial, de que su mamá está muerta, se cierra, ¿no? Entonces sí, eso creo que esa es una de las cosas que hace que la película tenga mucho sentido, a pesar de que sí sean muchísimos personajes. O sea, le da como un orden la vida de Star-Lord a la película. Así, pero bueno, además vamos a cuidado con los spoilers, aquí sí. MMD ya nos está regañando. Perdón, no voy a decir nada más, no voy a decir mucho más. Sí, ahí aguas y se nos sale por ahí, por la emoción, como algún spoiler. Yo sí quería spoilerear, M. Medina, pero bueno, trataré, si no, al final guardaremos una sección de spoilers. Pero acá, ¿en dónde? Ya, no, está bien, pero ¿en dónde está Medina, que todavía no se estrena por allá? Va a estar en dónde será. Porque algo que les iba a decir es que, y lo bueno, porque creo que mucho tiempo aquí en México sobre todo, se estrenaban las películas como incluso meses o así, y ahora ya la estrenan incluso antes, ¿no? Y eso creo que está padre. Por ahí dice, que vive en Tokio, dice. No, bueno, sí es cierto, el buen Medina, un fuerte abrazo hasta Tokio, Japón. ¡Changos! Pero bueno, evitaremos los spoilers, chicas, ¿no? Hay que evitarlos, pero... Okay. Pero yo quería hablar de spoilers. Sí, ¿no? Y aparte, yo siempre me aguanto sus spoilers en la gente en Twitter. Ya ahora resulta que muchos van así al día uno y están y luego hablando, y por eso yo evito como desconectarme un poquito y trato también de estar como al pendiente, ¿no? De estar en los primeros días, porque después ya siento que ya no soy niño cool, porque ya no sé de lo que la gente está hablando. Sí, es un sentimiento bastante. Ya bastante no eres malo. Early adopter. Sí, ya no soy este. Te sientes excluido del internet. Exacto, siento raro, claro. Y pues sí. No, de hecho, en Los Vengadores me spoilerearon lo de Thanos, así yo de no, obviamente lo disfruté cuando lo vi en el cine. Sí, fue horrible, por eso ahorita ya evito a toda costa, si es posible, si no es que no me gana el morbo, ver los trailers, ver avances, porque carajo, ahora ya con los trailers ya te revelan muchísimas cosas, quieran o no. Está cañón. Estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, claro, uh-huh. Estoy muy de acuerdo contigo. Y aparte, mira, además, hacen así hasta que tienen principio, mitad y final, así que sí. Tienen un arco de historia los malditos trailers. Sí, claro, malditos trailers. Sí, porque yo hasta sentía de, ¿por qué no agarra a alguien y edita el material de todos los trailers? Y prácticamente estás contando la película. Pero bueno, un buen consejo es ahí como eviten, no estén tan al pendiente, no es bueno tener incluso muchísima información. Pero chicas, regresando al tema, tocaron temas muy interesantes que quisiera como retomar. Por ejemplo, me encantó este experimento que hizo Ice Pack de no tomar lo de los cómics. ¿Sí fue Ice Pack o ya la estoy confundiendo? Sí, fue. Bueno, porque eso es lo padre, ¿no? Porque mucha gente, y sobre todo los fans, que sí leen muy, ¿cómo decirlo? Muy al día cada una de las historias y se saben los personajes y sus personalidades y sus orígenes, y se clavan demasiado, ¿no? Cuando les tocan algún detalle en estas adaptaciones al cine y no les gusta, ¿no? Pero yo estoy como en esa frontera y creo que entiendo a Ice en este aspecto de no es necesario saber todo para divertirte, ¿no? Puedes ir, por ejemplo, con esta arriesgada propuesta por parte de Marvel y Disney con personajes que no pues no son nada conocidos, incluso muy desconocidos, incluso en el medio de los cómics, ¿eh? No son tan llamativos. Sí, exacto. Ajá. Se me hace una... Que, bueno, no sé si decirlo arriesgado, pero si sabemos algo es que Disney es experto en hacer negocio con personajes, y creo que vieron muchísimo potencial en esta otra franquicia y aprovecharon ahorita el apogeo que tienen los superhéroes en el cine, y creo que lo dieron al clavo. Pero bueno, qué padre, ¿no? Poder ir al cine, ver una película de estas y no tener que saber mucho o nada incluso de ellos y divertirte, ¿no? Y creo que esta es el mejor ejemplo, donde creo que le está llenando el ojo a todos, tanto a los hardcore así de cómics que consumen, como a la gente que va con su familia, y creo que le dieron al clavo, ¿no? Que muchos por ahí decían que difícil la tiene, ¿no? Con esto tan arriesgado, con un humor medio ácido, incluso medio negro, algunas veces medio brutal, pero muy buena combinación y gran balance que tiene esta película, y no por nada a muchos le está llenando el ojo. Y chicas, ¿qué más les gustaron? ¿Qué detalles? ¿Los efectos? Yo creo que justo eso que estás diciendo es ¿sí? la parte interesante de esta como apuesta. Porque si bien quizá la gente que lee cómics los conoce, a los Guardians of the Galaxy, la gente que pues ha ido al cine y ubica ya pues a Iron Man y a Thor y a todos los demás, no ubicaba a estos personajes, ¿no? Entonces, sí es como una apuesta bien interesante y la verdad qué bueno que lo están haciendo, porque si había un momento en que podían llevar este equipo de superhéroes al cine, pues era ahora, ¿no? Cuando todos están súper hypeados por Marvel. Entonces, sí iba a resultar, tenía que resultar en este momento, y la verdad es que lo hicieron muy, muy bien. Porque... Sí, creo que fue una apuesta, pero no fue una apuesta tan arriesgada en el sentido de que claro, ya la gente ya conoce a Marvel, ¿no? Ya tenemos cuántas, como 6 películas de Marvel, y pues los que les gusta Marvel ya saben a qué van, ¿no? Sí, sí, y ya es un sello de calidad, ¿no? En parte, y aparte, lo que le ayuda muchísimo es que la película es muy buena, o sea, incluso si tuviera el sello de Marvel y la película fuera mala, pues lo notaríamos, ¿no? O sea, no seríamos los primeros en decirlo. Sí, sí. Entonces, sí, claro. Creo que lo hicieron muy bien. Y la cosa es que es, o sea, sí es Marvel y se siente como Marvel, definitivamente, pero también podría ser, o sea, una película X de ciencia ficción que no tuviera el sello Marvel o que no tuviera, no sé, a estos personajes de los cómics y sería una buena película, ¿no? Exacto. No, o sea, es una buena película de ciencia ficción, no necesariamente, o sea, tendría que ser una buena película de superhéroes o algo, ¿no? Yo creo que eso es otra parte de la película que es muy muy bueno. De hecho, justo platicando con algunos de mis amigos, me decían justo eso, que era como una película de ciencia ficción muy muy buena y que, digamos, una película de Star Wars así, o sea, como con esos efectos especiales y moviéndose de universo a universo como ellos lo estuvieron haciendo, sería increíble, digo. Ya veremos lo que estoy como hablando ya de otra cosa, lo siento. Pero no importa. no puedo evitar hablar de Star Wars al parecer. Pero bueno, ya veremos qué hace J.J. Abrams con la trilogía que viene de Star Wars. Pero si lograra algo similar a esto, digo, obviamente tendrá un paquete de personajes muy diferente y un universo completamente distinto. Pero como visualmente y en cuanto a la historia. Y el feeling, ¿no? Como que la atmósfera de la aventura y de vamos a matar cosas y salvar al mundo y salvar a la galaxia. Creo que eso es precisamente lo que Star Wars hace al final. Ajá. Y creo que en eso se parecen mucho. Pero fíjate que a mí, o sea, el feeling que me dio fue más de Firefly, así como quisiera que esto fuera Firefly. Fueron la segunda película de Serenity, así, yo estaba súper emocionada por eso. Y luego me enteré de que Joss Whedon sí ayudó a James Gunn a reescribir el script, entonces igual y algo de ahí. Sí, sí, y ahorita que mencionan eso, recuerdo por ahí ver un tráiler bastante bueno de estos que hacen los fans. Como así, agarraban material del tráiler de Guardianes de la Galaxia, pero lo ponían con el tono Star Wars y wow, increíble. A ver si lo encuentro y al rato se los titeo, ya sea por mi cuenta o en la de Push Start. Y otra vez retomando varios puntos, wow, está. Y es que hay que ir viendo poco a poco la película, porque regresando a esto de que se arriesgaron, pues bueno, con Los Vengadores, que es una película de equipos, pues bueno, ya tenemos los orígenes de muchos de los personajes, ¿no? Ya muchos de ellos, incluso todos, ya tenían sus películas individuales, ya sabemos sus orígenes, su personalidad, muchos aspectos de ellos, pero aquí es como el balance perfecto, como, ok, no sabemos muchos detalles de ellos, pero con lo que nos muestran, te encariñas, le agarras como, wow, ya sé, este es el rudo, este es el badass, este es la chica ruda pero con sexy, etcétera, ¿no? Vas viendo como incluso como que, no sé, en este aspecto Ronan, el villano, creo que ha sido como lo flojito, ¿no? Tal vez los villanos como que no tienen demasiada personalidad los protagonistas, que los villanos quedan como en segundo término, y nada más queda ahí como anecdótico, ¿no? La aparición de Thanos, que ya no es spoiler, ya se ha estado filtrando desde hace semanas, pero creo que aún así sí llena bastante bien estos personajes, ¿no? Cada personalidad tan bien definida, este humor tan sin caer en lo tonto, ni en lo brusco, ni en lo políticamente incorrecto, no, sino muy fino, ¿no? Creo que le atinaron y recordar en esta escena del inicio donde vemos a Peter Quill con el soundtrack, también hay que hablar acerca de la música que yo soy Sí, desde luego, el soundtrack es increíble. Excelente. Sí, por ahí en Spotify pueden encontrar... El soundtrack es demasiado bueno, demasiado bueno. Sí, sí, no, sí. A mí la verdad me ganó la película, así es el primer momento que ves a Peter Quill bailando y cantando con su micrófono hecho de rata, bueno, yo ya sabía que ganar esa película. Sí, sí, de hecho exacto, yo siento... es suficiente, esa secuencia inicial es increíble, o sea, de verdad, está, es que ese personaje justo de Peter Quill y Star-Lord es como uno de nosotros, ¿no? O sea, de verdad es como una persona X que de la nada está en el espacio, ¿no? Entonces, creo que eso es como el appeal de este personaje, porque sí es como, pues es un ser humano, whatever, ¿no? O sea, los otros son pues esas personas raras, o sea, Thor es un héroe mitológico, ¿no? Iron Man es un dude millonario que su papá hacía armas, ¿no? No sé. Sí, los demás América como... con su... Bueno, aparte con su desarrollado sentido del nacionalismo y aparte su super serum, así... Pues no es una persona normal, ¿no? O sea, Hawkeye dicen que es como un super soldado de que hace todo bien y Black Widow con su oscuro pasado. Ajá. O sea, no son personas normales, ¿no? Exacto, no son personas normales, pero Star-Lord, bueno, Peter Quill se siente como una persona normal, ¿no? Y creo que es uno de los grandes, grandes wins de la película, junto con el soundtrack, junto con los efectos. A ver, por ahí creo que está más que Avengers. Ajá. Aunque a mí también. Aunque mí los también. Nerds me crucifiquen. O sea, yo salí de la película queriendo volver a entrar a verla, ¿sabes? Como ya sé, inmediato, ya así sé. nada más me doy la vuelta y regreso, ¿no? Sí, hay muchos detalles, ¿no? Que nos encantaría volver a revivir. Creo que también, como mencionan, es esas películas que quieres experimentar. Y la cosa también. Uh-huh. Sí. Ah. Creo que nos estamos viendo. ¿Ya nos fuimos? No, yo todas las escucho. Se ¿Ahí me escucha? Sí. Yo dejé de escuchar a Alan, pero ahora creo que ya está ahí otra vez. Ver, hola. Ahí, yo las escucho perfecto, chicas. Bueno, okay. Iba a decir algo. Uh-huh. Adelante, Erika. A ver, si no se preocupen, ahorita retomamos. Ya saben que es normal que se nos esté cortando. Es de las cosas que ocurren por estar en vivo. A ver, chicas, creo que ya estamos nuevamente. Erika, nos ibas a decir algo. Bueno, creo que me gusta más que Avengers porque pues me gustan mucho como estas películas del espacio, ¿no? Uh-huh. Y las series de ciencia ficción que se desarrollan en el espacio. Creo que cualquier cosa con naves gana muchos puntos. Entonces, no puedo evitarlo. Creo que aunque la película fuera un poco mala, me gustaría, creo. Porque tiene naves espaciales, pero la película no es nada mala, no es nada mala, ¿no? Bueno, entonces estoy tan inclinada a amar las películas de ciencia ficción como Cat Power, entonces yo les puedo decir que sí, la película es muy buena con naves espaciales y aunque no las tuviera, yo creo que también. Ah, las entiendo perfecto, chicas. A mí aquí luego en el Push Star la gente me catafixia de vendido, de que todo me gusta, y es que yo soy una persona muy positiva, le veo a todo lo bueno, trato de remarcar eso, porque ya tenemos a muchísima gente que se encarga de aventar el rant de que no le gusta, de que apesta, etcétera, y yo creo que ya no necesitamos tanto de eso, pero en esta película no es por parte de mí de decir que todo es excelente, sino que sí realmente es una mezcla bastante bien hecha, y algo que me encanta es que ya dicen ya acá que eres amor. Ah, soy todo amor. No, y algo que me encanta, no sé si piensen igual, es que ya hay tanta variedad de superhéroes que no necesariamente las van a tener que relacionar. Obviamente hay pequeñas detalles que los van a relacionar con las demás películas, pero me encanta esto que ya estamos viendo como el lado espacial de Marvel, vamos a ver otros personajes. Hay un sinfín de universos, de historias por contar que hay que extraer de los cómics, que creo que esto es bueno, ¿no? Que ya haya más variedad, como... A mí no me gustan los superhéroes, pero sí me encantan las películas como Ice Pack de ciencia ficción y de naves y de ver diferentes civilizaciones. Creo que ahí está como la propuesta de Marvel en este aspecto. Muchos por ahí que les gustaría como ver algo de Star Wars en esto, que quién sabe, igual incluso el rato hacen una mezcla rara. Pero esto está padre, ¿no? Ya estamos viendo mucha hasta variedad. Podrían estar en el mismo universo, ¿no? Imagínate. O sea, el universo es muy grande, así que es solo en otra galaxia, sí, chavos. Sí, podrían estar en el mismo universo. No, pero pues, esta cosa de que el universo de Marvel siga creciendo y creciendo, pues es solo eso, ¿no? Que nos va a dejar ver muchas más historias en el cine. Bueno, hasta que nos dure el hype, espero. Pues yo creo que esto más bien ya llegó para quedarse, ¿no? ¿Tú crees de verdad que ha llegado para quedarse? Pues no por bueno, nada. Mira, que DC tiene películas planeadas hasta no sé cuándo, ¿no? Sí, 2018, exactamente. 2020, no sé. Que nada, anunciaron en Comic Con que va a salir Inhumans en el 2019 o una cosa así. Sí, no, una locura, ¿no? Y de hecho, DC acaba de sacar una lista gigantesca de películas que tienen planeadas, o sea, no con nombres, pero fechas. Y ya, esa es una lista enorme de películas que van a seguir saliendo de superhéroes, ¿no? Increíble, ¿no, chicas? Creo que estamos viviendo, nosotros que nos encanta el cine y los cómics y videojuegos y todo este rollo, creo que estamos viviendo una época inigualable, ¿no? Hay que aprovechar y hay que disfrutar, y yo soy muy afortunado, siento que soy muy afortunado de vivir en esta época y en este universo donde los superhéroes están en las pantallas grandes. Y antes de seguirle con la plática, recordarles ahí que nos platiquen, que nos compartan qué es lo que nos gustó. Por ahí lanzamos la primera pregunta: si ya vieron la película, qué fue lo que más les gustó, la música, algún personaje en particular, que ahorita ya iremos más específico con cada uno de ellos ya que empezamos a platicar. Y también ahora ahí por ahí hablaremos más de otros temas y con las chicas, con Ice Power y Kat. También si tienen preguntas para ellas, adelante. Gracias a toda la gente aquí en el chat, están bastante activos. Gracias a Atom, a Urto86, a Mitlante Kutli, a M. Medina, a Monkey03, Recorner, Starscream, a todos, gracias por acompañarnos. Y ahora sí, chicas, ¿quién es su personaje favorito? Por ahí muchos que Groot, por ahí Rocket, que es como el personaje que incluso Disney dijo que ese era el personaje clave, con el que si no le daban al clavo, que si no lo hacían como entrañable, la película no iba a funcionar. Pero creo que no, creo que todos tienen su bien merecida parte de éxito, ¿no? En esta película, ¿o cómo lo ven? Pues a mí mi personaje favorito es Rocket Raccoon, así de lejos. Y, o sea, no solo porque su sentido del humor así era como coincidía conmigo completamente, así todos sus chistes. Sí, yo me reía. Ah, es porque es un poco psicótica. Sí. Oye, cállate, claro que no. Sí, bueno. Así, deberían verla jugar videojuegos. Bueno, el mapache y yo nos llevaríamos muy bien, pues. Entonces, y aparte está muy, muy bien hecho, sí. De verdad, los efectos especiales me dejaron impactada porque precisamente porque no pensé en ellos en ningún momento durante la película. Ya sé. Hasta después dije así como, ah, mira, qué bien están hechos los efectos especiales. Pero eso fue hasta después, ¿no? Mientras estaba tan metido en, ay, mira, qué suave es el mapache, que no lo recordé, ¿no? ¡Qué suave! Sí. No. De verdad, así sentías que podías tocarlo. Ah, y tienen toda la razón, se va tan... Sí, se va tan rápida la película, tan entretenida. Bien dicen que cuando se te va el tiempo rápido es porque estás divertido, estás realmente en ese momento disfrutando lo que está ocurriendo. Y creo que eso es... Ajá. ¿Sí? No, está bien por ahí a la gente ahí. Me encanta eso, que están avisando de ahorita vengo, voy a comer o no puedo, y está bien. Por ahí también en Twitter ya nos están mandando sus preguntas. Por ahí dice Cincy Way, dice, mañana debo madrugar, pero qué carajos, hoy es noche del Push Star, gracias al buen Cincy Way. Por ahí dice Joel Nandaba, el buen Atom, dice, a mí me gustó Star-Lord, Rocket, Groot y la música, pero mi personaje favorito es Star-Lord. Perfecto, ahí nos van mandando sus comentarios, gracias a todos, ya saben, arroba el Push Star y en Facebook, facebook.com/el Push Star. ¿Quién más, chicas? ¿Quién más les gustó? Groot, que sin dudas fue como el entrañable, el bonito, el tierno. Y Vin Diesel, creo que con su voz, desde que yo lo vi que dobló al gigante de hierro en esta película animada hermosa, su voz creo que queda perfecto para un personaje como este, ¿no? Sí, la verdad es que Groot es un personaje muy, muy chistoso. Creo que es un personaje distinto en la película que en los cómics. Bueno, al menos a mí me da esa impresión. Uh-huh. Pero me gustó mucho en la película también. Creo que la película es como más tierno, ¿no? Sí. Ajá, la película es como tierno. Exacto, y está bien. O sea, de hecho, sí, como que también Rocket Raccoon es un poco más tierno en la película, ¿no? De hecho, al menos de me lo gusta que... más, o sea, me gusta más en la película que en los cómics, el mapache. Sí, excepto cuando dice así, jaja, te asesiné en el cómic. Bueno, eso me mata de risa cada vez que lo dice todo el tiempo. Ya sé. Es que los cómics también son muy buenos. Si no los han checado, tienen que hacerlo. Y aparte ahorita es muy fácil porque Marvel pues está como intentando que todo su universo sea más simple de llegar a él con esta iniciativa de Marvel Now. Entonces, acaba de salir esta cosa de Guardians of the Galaxy, ¿no? El nuevo que salió en 2000... ¿Salió este año o del año pasado, Jimé? Salió en 2013, del año pasado. 2013, entonces, de hecho, pues ese debe ser como el que más está basada la película, ¿no? Porque es el más nuevo y es como... tiene al equipo que justo sale en la película, entonces sí es como... no sé, está como mucho más cercano a él, digamos. Aún así, pues sí hay algunas diferencias, pero bueno, yo no tengo como problemas con ellas. No soy como de esas nerds a las que le gusta ver todo exactamente como se imagina en su cabeza, ¿no? Hay que dejarse sorprender. Y creo que algo que he mencionado en varios programas aquí con varios de los invitados es que hay un acuerdo mutuo, ¿no? Entre el espectador y el productor, el director, todo este equipo que hace el esfuerzo de entregar una historia, una experiencia, en disfrutar, de tratar de ver esos detalles que nos están colocando. Obviamente hay cosas que luego sí no nos agradan o no nos gustan, pero vas con esa mente muy abierta y con las ganas de disfrutar, ¿no? Porque si vas con esa idea de, ay, me la voy a pasar mal, de no me va a gustar, me merezco todo, pues jamás te va a satisfacer nada de lo que andas viendo. Pero bueno, ya me ando metiendo muy en esto. Vayamos a cosas lindas. ¿Qué otro personaje les encanta? Creo que Batista, ahí este luchador que lo pusieron como Drax. Pues también está interesante, Gamora. Creo que hizo muy buen papel, sobre todo por el sentido humor como que tan plano que tiene, como... Sí, muy literal. como la línea de las metáforas. Ajá, exacto, tiene las mejores líneas. Ha sido la de, no soy una princesa, bueno, ¿cómo me reí? O sea, es buenísimo su sentido del humor. Está muy, muy chistoso. Yo la verdad creo que lo chido pues es que funcionan juntos, ¿no? Y que de hecho la película pues se trata pues de eso, ¿no? De que funcionen juntos y de todos los personajes tienen de algún modo pues algo, ¿no? Algo interesante, algo que aportar. Sí creo que Star-Lord y Rocket y Groot se llevan mucho más la película, pero los otros dos pues también son como muy, muy entrañables. Una cosa es que yo estaba leyendo Guardians of the Galaxy del 2008 y ahí hay como otro par o otros tres personajes del equipo. Y bueno, tiene sentido que no los hayan puesto a todos en la película porque sería muy complicado, pero me habría gustado verlos. Me habría gustado mucho verlos. Esos personajes que hablas, o sea, me imagino que dices Phil Bell y Dragon y Quasar y Adam Warlock. Y Adam Warlock, ajá. Ya es meterse en otro rollo así, pero... Sí, sí, sí. Muy difícil. Podrían hacer una película solo ellos. Exacto. Sí. Entonces creo que hicieron una muy buena selección. Sí, ¿no? Y yo también creo eso. Uh-huh. Sí, sí. Yo también creo eso, aunque sí, mi pequeño corazón nerd, pues le habría gustado ver a los otros, ¿no? Solo por verlos, o sea, neta, como porque estuvieran ahí en live action también, ¿no? Sí, igual. Pero... para el próximo Guardians of the Galaxy. Sí, que... Ah, seguro el próximo Guardians of the Galaxy será con los Avengers, será al menos con Iron Man, seguro. Sí, y qué padre, ¿no? Igual. También ver estas conexiones, estas referencias. En esta es donde hemos visto muchísimos, huevos de Pascua, Easter eggs, una explicación. Creo que los Guardianes de la Galaxia, que son los que menos van a tener que ver con todo este rollo de las gemas del infinito, son los que más saben al respecto. Por fin ya nos explicaron ahí muchos detalles ahí con el coleccionista. Muchos detalles que nos van gustando. Los Nova Corps, que no sabemos si incluso al rato ven a adaptar a Nova. ¿Qué pasó con ellos? Eso estuvo increíble. Eso, así neta, sí fue estuvo muy chido. Esta mujer es Glenn Close, ¿no? Sí, no. Glenn Close. Increíble. No. Ella está muy bien. Ella dijo que le encantó y que quiere hacer todas las que vengan. Así es como, ok, qué bueno. Qué bueno, porque sí. Bueno, y aparte decirle que no es como decirle no a $1,000,000, ¿no? Eso sí como... Ya sé, claro. Sí, no, pues tampoco. ¿Quién le dice que no eso? Nada tonta la señora, pero exacto, ¿no? Qué padre ver estos actrices, a estos actores con peso, con una trayectoria, que también le entran a estos géneros que muchos considerarían como no tan serios, pero creo que también tienen mucho que aportar al medio del entretenimiento. Y, por ejemplo, chicas, ¿qué más les gustaron de esos detalles? Ya dijeron de los efectos, la música, los personajes, como qué más checan por ahí. También se vale Cosmo, decir. Cosmo, sí. Está ahí. ¿Quién? ¡Cosmo! El perro. Cosmo. Claro. Yo hubiera sido demasiado muy, muy si él hablara, ¿no? Sí, Sí, habrá sido mucho, siento. Pero espero. Yo también lo espero, así de verdad es mi esperanza. Sí, es uno de mis personajes favoritos del cómic. Así que cada vez que habla, yo releo sus líneas 3 veces y lo amo. Habla exactamente como un perro hablaría, es como, eres el perfecto perro, te amo. Sí. Está súper bien que haya estado ahí, yo de verdad también espero que lo metan en la que viene. Al menos diciendo una línea, así no me importa. Y también este universo, visitaron en el filme esta película, este lugar que se llama Nowhere. Ajá. Y siento que lo hicieron justo como pensé que debía ser. Así está justo como en los cómics. Y está increíble, increíble Nowhere. Me gustó mucho también. Yo también, bueno, después de ver a esta mujer ser Nova Prime, también espero que veamos a Nova por ahí. Aunque Nova podría pues tener su propia película, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y si ya? ¿Qué otro vibe me dio de la película? A Mass Effect. Y como la mitad del tiempo estaba pensando, mira, yo podría jugar ese videojuego. Ah, claro. Claro, claro. De hecho, creo que sería un muy buen videojuego. Sería muy bueno. Sería muy buen Mass Effect. Sí, está. Sí, exactamente. Es lo que les iba a decir, como que ciertas cositas. Pues seguramente ahí los desarrolladores, más bien los productores, tendrán también muchas referencias de este mundo de los videojuegos e incluso por ahí se habrán inspirado en alguno de ellos. Y ahorita ya mencionan otra cosa, por ejemplo, lo de Nova, de ver a Adam Warlock, de ver a más personajes. Y creo que el éxito de esta franquicia que muchos supondrían que no les iría tan bien, abre más puertas a que más personajes sean adaptados a la pantalla grande. Por ahí ya vienen Doctor Strange, que ya es como uno de los super confirmados y desde cuando quieren. Ya viene Ant-Man, que también es algo que nos encantaría ver. Pero bueno, luego muchos quieren cosas más específicas. Pero bueno, yo creo que sí, poco a poco, ya lo que nos va a hacer falta es tiempo. Muchos les gustaría ver no solamente 2 películas de Marvel al año, sino 3, o si se pudiera 4, pero ojalá y no quemen el medio, ya, porque como... Es demasiada ambición ya. Sí, no, y luego... Estaría muy cañón. Sí, y luego con lo que viene con Warner y DC, que ya anunciaron y es oficial, sí están trabajando en muchas cosas, pero ellos son, ya saben, son un poco más mesurados en lanzar noticias. Ahí la llevan poco a poco. Hace poco, bueno, por ahí ya lo lanzando, tuiteando ahí como material de lo que se va filtrando. Por ahí vimos de Batman Superman, ¿no? Exactamente. Que adelantaron la fecha porque le tiene miedo a Captain America 3. Qué bueno, ¿no? Sí. Y qué necesidad de competir, sí, así. Genial. ¿Qué necesidad de...? Que hay espacio para los dos. Exacto, que los dos les vaya yo bien. Yo creo que sí, o sea, creo que pudieron haber lanzado el mismo día y las dos les habría ido bien, la verdad. Son sí, como de las cosas que a la gente les gusta y ya, ¿no? Sí, nos pasaremos de la sala 1 de lo mal que le ha ido a DC Comics, o sea, ajá, lo mal que le ha ido a Warner con, o sea, Man of Steel, que la verdad, que pésima película. Oye, tan mala. Esta tiene navecitas y no me gusta, ¿eh? Oigan, pero chicas, ya, como que no les gustó Man of Steel, eso. A ver, cuéntenme su punto de vista. ¿Por qué está no? Muy mala. Puedo durar media hora con esto. De hecho, tuvimos una conversación más frecuente la vez. Sí, tuvimos una conversación muy larga al respecto. También, mira, que iba, mira, también que iba el programa, chicas. Verdad que normalmente me gusta todo de superhéroes y la verdad es que amo manos, amo Superman, o sea, yo soy de las pocas personas que defiende a Superman con capa y espada, ¿no? Ajá. Sí, aparte, pero Superman, el nuevo Superman está bien chido. El Superman de los cómics, el Superman de New 52 me gusta mucho, la verdad, mucho. Bueno, me gustaba mucho hasta que empezó a andar con Wonder Woman. Celosa la muchacha. Ay, terribles decisiones. A la gente le gusta, ¿no? Creo, supongo que por eso lo hacen, pero no, a mí no me gusta. Siento que es como fan service y que ni a Superman le queda ni a Wonder Woman le queda. O sea, no. Estoy de acuerdo con Urtas, exacto. Le robaron como toda esa cosa de que Superman mata a este dude. Es una decisión muy complicada para Superman. Va en contra de todo lo que Superman representa. Así es. Ajá. Y le cuesta trabajo y le duele hacerlo, ¿no? Y lo hace, pero en la película es como... Exacto. Así de, ay, bueno, ya lo maté, perdón. Bueno, y aparte, así como... no tienes la memoria de lo muchísimo que me molestó que destruyera toda la ciudad, así como ni siquiera piensa en todas las casualidades, ¿no? Es Superman, Superman es el único que sí debería pensar en eso, ¿no? Exacto, ya, o sea, ok, y en Dragon Ball piensan en eso, ¿ok? Puedes ver así como el tamaño de mi decepción. Sí. En Dragon Ball piensan en eso y en Man of Steel no. Oh, sí, bueno. Y luego hay muchas cosas que no tienen nada de sentido. O sea, como que siento que el guión no está bien escrito. Hay como agujeros por ahí y no Man of Steel, no fui fan. Pero tengo muchas esperanzas de la que viene. De verdad, no alcancé a ver el trailer que se filtró. No, yo tampoco lo... No alcancé a ver, pero... Épico. Pero aún así, aún sin haberlo visto, tengo muchas esperanzas. Porque siento que lo que DC está haciendo, al menos en los cómics, como con Justice League, es muy interesante. Y tal vez, si lo logran llevar bien al cine, sea igual de interesante. Y aparte, no sé, estos héroes... bueno, digamos que Marvel hizo como les hizo nombre a los suyos, ¿no? Pero a estos, pues estos ya los conocemos, ¿no? Y tienen millones de películas ya y todo el mundo habla de ellos y así. Y siento que ya es como hora. Bueno, Batman ya tuvo como su momento de... Y siempre lo ha tenido, ¿no? Como estos momentos mágicos. Sí. En el cine. Pero siento que los demás, o sea, Wonder Woman no tiene una sola puta película. Perdón por mi Florido vocabulario, pero es que me da mucho coraje. Ajá. Wonder Woman no tiene una sola película, Superman tiene muchas, pero pues ahí hay algunas que están buenas y otras que no tanto. Y creo que ya es hora de que hagan lo que está haciendo Marvel, ¿no? Que hagan muy buenas películas con sus héroes, porque pues se los merecen. O sea, tienen como, no sé, todo este bagaje cultural, pop y como un montón de... No sé, de fans y cosas, y ya es hora. O sea, siento que se durmieron muy cañón mientras que Marvel estaba haciendo todo eso. Como que se sentaron en sus laureles, dijeron, aquí mira, Superman, el superhéroe más reconocido de la historia, me voy a quedar aquí sonriéndole a mis flores. O sea, no hicieron nada con eso. Claro, pues que aparte tenían pues la trilogía de Nolan con Batman, entonces no tenían que preocuparse realmente, ¿no? Era como, ay, Batman con Nolan va a vender millones de entradas. Y eso fue como justo al mismo momento en que la tercera X-Men salió y era mala película. Y Spider-Man 3 salió porque también, Dios mío, qué mala película. Entonces exacto. Como que DC dijo, ay, aquí soy el rey, aquí me quedo. Exacto. Sí, no, yo ahorita... Sí, sí. Y pues... No, eso era todo. No se preocupen. No, y ahorita ya mencionaron, ¿no? Es muy variado y rico... la oferta que hay con superhéroes, no solamente está Marvel con sus producciones, también está Fox, está Sony con Spider-Man, están ahí los mutantes queriendo quedar. Por ahí una adaptación bastante polémica, un reboot de los Cuatro Fantásticos con un Johnny Storm afroamericano, que bueno, por ahí a muchos no les agradan estos cambios, y es lo que sí se me hace, ¿no? Una cosa es que se tomen licencias y que cambien las historias un poquito para que no estemos viendo lo mismo que ya vimos en los cómics, pero ya es cosas que transgredan, ya que cambien agresivamente. Por ahí, por ejemplo, a mí, a Han Pink, que no pongan, o no sé cómo lo van a adaptar, que sí lo están dando como mucho, un giro de 180 grados a este personaje, a lo como realmente lo conocemos. Pero bueno, ya es detalle de cada uno. Chicas, ¿qué otras cosas han visto en el cine últimamente? Ya mencionaron por ahí Man of Steel, que no les gustó. Ojalá les guste lo próximo que vimos. Por ahí ese avance que se filtró en la Comic Con, que realmente nos muestra un preludio de algo increíble. Todos quieren ver el morboso momento en el que Batman empieza a golpear a Superman y tal vez un momento en el que vaya ganando, pero... Creo que lo interesante va a ser ver a Wonder Woman, ahí con Gal Gadot, esta actriz que se dio a conocer por Rápido y Furioso. Ahí a Batman con Ben Affleck, a ver si se redime después de lo que no muchos les gustó con Daredevil también, que a mí me gustó, que pero bueno, ya es como ya es redundante decir que a mí me gustó. No, Alan. Hay que detenerse por ahí. No. Bueno, a Hurtas también le gustó. Ahí está, no estoy solo. Vientos, Hurtas. Perfecto. Bueno, la verdad es que De esto que viene de DC, sí, lo que más me emociona son pues los que no son tan famosos, ¿no? Me emociona mucho ver a Wonder Woman. Ajá. Mucho. me emociona ver a Cyborg, porque también es un personaje bien cool. Y pues, según yo, no tiene películas, o si tiene, pues yo no las conozco. Cyborg es de Marvel, ¿no? No estoy confundida. No, Cyborg DC. No, Cyborg DC, el de Justice League, sí, es como un robot, es como un androide. Es negro y es un androide. Sí, es como, es de los últimos que se agregó a la Liga de la Justicia. ¿Han visto Agents of S.H.I.E.L.D., la televisión? Ajá, no es bueno, tan hay buena. Un personaje. Ajá. Hay un personaje que todo este tiempo yo he pensado que se va a transformar en Cyborg. ¿Deadlock? Se llama Deadlock. Cyborg es sí, ¿no? Cyborg. Sí. Como hasta ahorita me está cayendo el 20. Sí, ya sé a cuál te refieres. Ay, muy mal, el caso es que uno no debe confesar en vivo. Oigan, sí, y no, qué bueno. Y aparte en vivo, muy mal. No, y qué bueno que mencionan esto de las series. No sé si vean ustedes, chicas, Arrow, una serie que yo sigo y que me ha gustado bastante. Que me pone muy triste esto que no vayan a utilizarlo como para expandir el universo, o fusionar, mejor dicho, la pantalla grande con la pantalla chica. A mí me hubiera encantado. No sé por qué no lo van a hacer. ¿Qué? O sea, ahí tienen como... Exacto, potencial. Ya hicieron la serie, ¿no? Y la serie, pues, está bien. Uh-huh. ¿Por qué no hacerlo? O sea, con este personaje que ya todo el mundo conoce. Por ejemplo, Agents of S.H.I.E.L.D., yo creo que es el experimento de Marvel en hacer justamente eso. Y la verdad, claro. La serie empezó muy floja. Así empezó súper mal. Así yo vi 3 episodios y dije, vale, ya, la verga. Sí, yo también. Vi como un par igual y fue como, ay, bueno, lo sí. Siento, Joss Whedon, lo siento, Marvel. Sí, no, pésima, o sea, estoy completamente de acuerdo. Pero después, así me fui enterando así como, no, pues ellos en su field está mejorando, ¿no? Pues está mejorando. Y dije, ay, bueno, ahorita que no tengo tiempo porque estaba en Nueva Zelanda y estaba en una granja y no estaba haciendo. Bueno, la voy a ver, ¿no? Estaba correteando a las vacas. Básicamente, entonces la vi y la verdad sí estaba, o sea, sí mejoró muchísimo. Ya para el final ya dije, ah, bueno, o sea, con esto sí puedo trabajar, ¿no? Así la próxima temporada sí la voy a ver. Uh-huh. Okay. Entonces, okay. Pues, si se saltan los primeros 10, 15 episodios, los últimos... No manches, si saltan la primera temporada. Si usted no la tiene, igual te va a poner bien. Mira, te quejas, pero lo mismo pasa con Doctor Who y es una de mis series favoritas del universo. Entonces, eso pasa, o sea, eso pasa con las series. A veces no empiezan bien, pero después mejoran. Sí, sí. Y a veces, de hecho, no sé, por ejemplo, también Battlestar Galactica tiene, a mí el piloto no me encanta y a mucha gente no le gusta, pero la serie es maravillosa. Como si te saltas ese primer episodio y lo lees en Wikipedia, no pasa nada, ¿no? Exacto. Bueno, ahora vienen como más series de DC, ¿no? Está The Flash, que el otro día se filtró el primer. The Flash, se ve bien chida. Sí, The Flash. Sí, ya lo vi. Yo vi el primer episodio y está bien. O sea, okay. Es el piloto, entonces le estoy perdonando con muchas cosas. Ajá. Sí voy a seguir viéndola, pero no es así como que, oh, me impactó, es la cosa favorita del universo. No. Pero ya viste, Constante, aquí se filtró el piloto. Yo no lo he checado. A ese le tengo más ganas, la verdad. Se ve que va a estar bien chido, la neta. Y Constantine es como de esos héroes que siento que van bien con la televisión. O sea, porque podría ser como una de estas series tipo Fringe o... Sí, ¿cómo se llama la otra? Supernatural. Ándale. O Smallville. Haz de cuenta Smallville. Exacto. Sí, que tienen así como su monstruito de la semana. Exacto. Que la fórmula funciona muy bien. Claro. Entonces, yo también tengo muchas esperanzas con Constantine. Estoy ahí como... No he querido ver el piloto, pero ya lo voy a checar pronto. Y también la de... se ve bien, ¿no? Se les está olvidando sí. Esta de Gotham, de la ciudad de Gótica, que hay con... ¡Ah, claro! Gordon. Sí, esa también se me antoja. Sí, es verdad, esa está como rarita, ¿no? Sí. Es como... Bueno, los únicos que van a hacer es buscar excusas para mencionar el nombre de Bruce Wayne. Así, mira, el niño de 10 años que quedó huérfano. Ese, o sea, no sé cómo pueda funcionar. Pero, no sé si te acuerdas de un cómic que se llamaba Gotham Central. Que no. Es un cómic que está situado en Gotham. Ajá. Pero no sale Batman. O sea, está en el universo de Batman y menciona a Batman. pero está basado en los policías que trabajan en la estación de policía de Gotham. Oh, entonces okay, solo okay. Como que solo mencionan a Batman así como de pasadita. Ajá. Y es increíblemente bueno, es súper súper bueno, tiene como 90 números. Órale. Y es uno de mis cómics favoritos. Entonces, si está basado así como más o menos igual que Gotham. Ajá. Central, entonces yo creo que Gotham sí les puede ir bien. Perfecto. Oye, ¿cómo sí, yo creo que o sea, espero que no hagan justo lo que dijiste, que tenga, que sea como cualquier excusa para mencionar a Bruce Wayne y que nada más lo usen pues en el primer episodio. Ah, y ya lo demás sea como bueno. Bueno, esto es, esto se trata es, acerca sí. De la pues policía, ¿no? Esas series de televisión que ve mi mamá como Crime Scene Investigation. No, esa no es. La otra. ¿Cuál es la otra? CSI. Criminal Minds. Criminal Minds. No me acuerdo qué es. Criminal Minds. Así que mezclan como los abogados y los policías. Con que no sea algo así, mira. No creo. Como bien servida. No bueno, creo, ¿saben? Ahorita que hablan de. Ahorita que hablan de la serie y algo que me encantó que leí por ahí. Que hagan de cuenta, bueno, una de las tantas cosas que van a adaptar, que de repente van a poner referencias a para que todos los fans del cómic y del personaje las vayan tomando. Por ejemplo, algo muy sabido es que no se sabe bien cuál es el origen de Joker, del Guasón. Lo que van a hacer, van a estar mostrando personajes con como con todos esos guiños de los posibles orígenes, con el origen que es de los más conocidos con Alan Moore. Que es como que el que todos utilizan de canon, pero van a poner como todas esas adaptaciones que ha habido a lo largo de la historia, para que uno vaya viendo así como, ah, mira, él podría ser el Joker, ah, no, este podría ser, y eso me gusta, ¿no? Que realmente haya un estudio de la franquicia de los personajes, y se adapten, ¿no? Porque eso es lo que te entretiene como fan, que uno que le encanta a Batman va a ir a ver la serie solamente por eso, y que te vayan dando estos... detallitos, creo que es lo interesante, pero a ver qué tal. Ahí está la propuesta. Ya también recordarán, vienen muchas series en Netflix, que igual hay una colaboración que está haciendo con Marvel. Ya por ahí también les puse las primeras imágenes en mi Twitter, en mi timeline de Daredevil. Ya se está produciendo, ya se está filmando actualmente. Ah, claro, ya va a salir Daredevil otra vez. Sí, también por ahí viene Iron Fist, vienen otros personajes que van a terminar siendo también como un grupo que va a ser parte del universo que ya formaron en el cine. Y estamos viendo superhéroes por todos lados, cómics, tele, películas, muchísimas opciones. Pero chicas, la pregunta de la noche, ¿cuánto creen que nos dure esto? ¿Hasta cuándo creen que nos vamos a... O no, no nosotros, yo creo que nosotros va a ser difícil que nos empalaguemos, pero ¿hasta cuándo creen que va a ser un éxito? ¿Como cuánto tiempo de vida? ¿5? ¿10 años? ¿20? ¿O esto es una... ya es un género, ya no es una moda, va a ser el género de película de superhéroes y se va a quedar de por vida? ¿Cómo lo ven, chicas? ¿Qué piensan? Pues yo lo veo más bien como que va a ser un género. Porque va a ser un género así como los westerns. Entonces, así como esta época va a ser conocida como la superhero movie tiempos, entonces dentro de 20 años, así los niños van a decir así como, quiero ver esto, ¿no? Quiero ver una película de superheroes porque era genial. De hecho, yo hago eso a veces con los westerns porque tienen como muchas cosas de parecido siempre. Nada más que aquí tienen superpoderes. Los westerns son geniales, de acuerdo, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo también los amo un poco. Amo los westerns, entonces... Ya sé, son muy divertidos, muy divertidos. Es que es justo eso, ¿no? Es como... Si ¿No, no han no visto Butch Cassidy and the Sundance Kid? Dios, Butch Cassidy and the Sundance Kid. Oh, es buenísima. Es muy, increíble. Muy buena. Entonces, pero bueno, es... sí, seguro pues va a ser ya algo que nos definirá, ¿no? Como generación, así de, bueno, esta fue la época de las películas de superhéroes. Sí, exacto. Y en un futuro pues alguien va a, así como dice aquí Kid, que el hijo de Tarantino va a hacer películas con tintes de películas de superhéroes. ¿No? Imagínense así una película de Tarantino con claro. Con superhéroes, estará increíble, ¿no? A mí sí me gustaría ver. Chicas, creo que hablamos mucho de superhéroes, sé que era el tema de la noche, pero me gustaría aprovechar porque no me gustaría que acabara el programa y esperar hasta la próxima ocasión en que ojalá nos volvieran a acompañar. Platiquemos un poquito de videojuegos, sé que es un tema que no hemos tomado mucho en cuenta en los últimos programas, Pero cuéntenos, ¿qué andan jugando? ¿Cómo ven ahorita la industria? Acaba, tiene no mucho que fue el E3. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es su sentimiento? No sé si nos podrán compartir, ya que ese es como uno de los aspectos por el cual las conocí. ¿Cómo lo ven? ¿Qué andan jugando? ¿Cómo ven el futuro? ¿Tienen por ahí alguna consola de nueva generación? ¿O andan disfrutando todavía de alguna de la pasada? Bueno, yo honestamente, en este punto de vida, solo estoy jugando Mario Kart. Y de verdad, solo estoy jugando Mario Kart, porque ocupo pues el resto de mi tiempo libre leyendo cómics o viendo películas y así. Entonces sí, no le he dado a ninguna otra cosa. Y yo creo que ya pronto superaré mi etapa de Mario Kart y empezaré a jugar otras cosas. espero que se me pase, pero es que no... Es demasiado divertido, es muy muy divertido. El modo en línea es increíble. Y de verdad, no sé, como es de los juegos que se siente como mejoras progresivamente, ¿no? Entonces se siente muy bien, como que de pronto dices, ah, no manches, yo no podía hacer bien esta pista. Y ahora bien primero, ¿no? Entonces es como un sentimiento de superar obstáculos muy, muy agradable. Y bueno, es Nintendo, ¿no? Tiene como toda la calidad que un juego de Nintendo, un juego de Mario Kart además, nos dejaría, ¿no? Y pues aparte está absolutamente hermoso, o sea, ver las gráficas y dices, wow, porque las gráficas con Mario hermosas. Siempre ha sido un HD. Ya sé, Mario se merecía mucho el HD, mucho. Bueno, sí, y a 60 cuadros por segundo, así me sale. Es hermoso, ya sé, yo también. Cuando jugamos de 4 y se reduce los 60 cuadros, bueno, ya no son 60 cuadros, es como, no, ya no quiero jugar de 4. Quiero seguir jugando yo solita. Qué envidiosa, sí, ¿eh? Sí, déjame disfrutar de mis 60 cuadros por segundo. Es muy bonito, es muy, muy bonito. Wow. ¿Qué más andan jugando? Aparte de Nintendo, chicas. Pues, o sea, yo te voy a decir otro de Nintendo, así ya sé que la pregunta explícitamente dice que no. No, no importa, tú dale. Estoy jugando Donkey Kong Country Tropical Freeze con mi hermano. Ah, claro. Y es la cosa más divertida. Qué buen juego. Este lo hizo Retro. Es una secuela directa de Donkey Kong Country Return. Y bueno, se ve que así... que les quedaron como muchas ideas del otro juego y decidieron, bueno, voy a hacer otro porque necesito ponerlas en algún lado. Entonces está increíble. Wow. Está, la verdad lo estoy amando mucho. Uh-huh. Y jugar colaborativamente siempre es mucho más divertido, ¿no? Entonces, incluso cuando te mueres y sientes que nomás así no puedes hacer un salto, así es gracioso, ¿no? Así hasta tus fallos son graciosos. Entonces, sí, le está gustando bien. Okay. Sí, jugar cooperativamente un platformer es increíble, es muy, muy, muy satisfactorio. Bueno, de hecho, casi cualquier juego, jugarlo cooperativamente es muy divertido. Yo creo que los mejores, bueno, al menos mis videojuegos favoritos, todos tienen como un modo cooperativo o algo, ¿no? Algo multiplayer, porque sí es como necesario, al menos para mí y para disfrutar los juegos, tener como alguna especie de interacción con otros seres humanos, ¿no? Sí, sí, la verdad se nota luego, o sea, cuando estás con otra persona sí es mucho más divertido, ¿no? Cosas que te harían enojar en línea, como me mataste o así la cagaste y me caí. Claro. Son graciosos cuando estás con alguien que te cae bien, ¿no? Si es en línea es así como, ¿has de escucharnos a mí y a Erika jugar Mario Kart 8? Bueno, así... Así, se pone triple X el asunto, así, no, wow, nadie más puede escuchar, no, más que los adultos, así, es como, sí, de verdad, así, la manera de hilar groserías evoluciona cuando creas Mario Kart 8. Sí, ¿no? Sí, yo creo que las groserías fueron inventadas para que le inventes la madre al estúpido que te lanzó un caparazón rojo cuando ya estabas a punto de llegar al final, ¿sabes? Así, luego nos ponemos... O sea, ya ves que en Mario Kart 8 no puedes más que decir como ciertas cosas, así como, hola, buena suerte. Y lo más que puedes decir es así como, va, ya verás a la próxima, mientras tu mía así como que mueve su puño, ¿no? Entonces a veces me pongo a pensar en frases que debería tener Mario Kart 8, así como, maldito Shy Guy, me lo voy a coger a la próxima. O... así como puto Bowser, a la próxima te doy con mi blue shell, cosas así. Sí, pero bueno, hay una razón y nos damos cuenta de ella por la que Nintendo no nos deja decir esas cosas. No le pone, y no nos pone el micrófono enfrente, o sea, lo entiendo. Nintendo muy bien con esa decisión. Sí, no, bueno, ya vimos que, sí, que Mario Kart saca lo peor de cada una de las personas. Muy intenso el asunto, pero muy divertido sin duda alguna. Por eso sigue cada una de sus versiones siendo de las más jugadas, de las más compradas. Y gracias Nintendo por seguir trayendo esa increíble experiencia. Y chicas, ¿qué más? Veo que ustedes han escrito para sitios de tecnología. ¿Qué tan... tan geeks, qué tan tan en este aspecto andan, qué les gusta, si ¿sí les gusta realmente? Porque me acuerdo cuando yo trabajaba en GameDot, no era mucho de tecnología, me obligaban luego a escribir en Bits en Imagen, era otro sitio, y pues bueno, como que no era tan divertido ese asunto. Pero ustedes, ¿cómo andan en eso, chicas? Si ¿sí les gusta? ¿Son de que andan comprando el nuevo iPhone cada versión y así? ¿O cómo andan en ese aspecto, chicas? No, la verdad creo que no somos para nada como early adopters ni nada de eso. Evidentemente seguimos lo que está sucediendo porque tenemos que hacerlo. Pero pues sí, o sea, no sé, sí me gusta como verlo y saber qué está sucediendo. No soy como, creo que no tengo ninguna marca que ame con pasión, como pues algunas otras personas que conozco. Creo que la única sería Nintendo, la única sí, de verdad, pero no, o sea, como que sea Apple fangirl y necesite el próximo iPhone, pues no. De hecho, no sé, creo que me gustaría más bien tener el nuevo Nexus, pero no sé, como que sí me gustan mucho los gadgets, pero siento que, o al menos yo, soy como un poco cuidadosa en las cosas que compro, porque bueno, cuestan mucho dinero. Entonces, no como que me duran, ¿no? Y no tengo como esta necesidad de estar cambiando cosas cada que sale lo nuevo. Digo, me gusta mucho cómo se desenvuelve el nutre y demás, ¿no? Y lo sigo definitivamente. Y ahora estoy como muy interesada en ver qué está haciendo Google con este proyecto. Ay, ¿cómo se llama? El teléfono que se va a armar de diferentes piezas. Siempre se me olvida el nombre, pero bueno. Con esa cosa que está haciendo Google, creo que va a ser un proyecto interesante. Y ya, es todo. O sea, como, creo que es como el gadget que estoy esperando tener en mis manos. Wow. Sí, tu igual, o sea, realmente yo no, o sea, a menos que sean consolas de todo, realmente yo, o sea, no las sigo. O sea, tengo una computadora y la compro para que me dure muchos años, ¿no? No me importa realmente que salga algo más nuevo. Mientras me siga sirviendo, pues ahí se queda. Igual con los teléfonos o los audífonos o lo que sea. Entonces, como que sí me gusta tener gadgets, pero no me gusta pagar por ellos. ¿Por qué no son gratis? Pues, sí, Project Aram. Ya, Kit me acaba de recordar el nombre de la cosa esa que estaba hablando. Project Aram. Estoy como muy curiosa de lo que está haciendo Google con eso. Creo que va a estar cool. Creo que es una muy buena idea. Padre. Ahí está, ya. ¿Sí? No, nada. Ah, bye. Bye, bye. Y bueno, creo que a todos les ha encantado su participación esta noche, chicas. Ahí están muy emocionados. Ahí ya incluso Ice Pack ya les pasó su usuario para que jueguen con ella Mario Kart. Ya por ahí también escribí que el Push Star no se hace responsable si los llega a insultar o algo. Pero no, chicas. Solo porque Nintendo no me deja. No, chicas, estamos llegando a la recta final del programa. Antes que nada, agradecerles por haber venido. La verdad, son la onda. A la gente del Push Start les encantó. Incluso por ahí están pidiéndolas más seguido. Y eso me encanta porque creo que es una constante. Todos los invitados les encantan, pero cada uno tiene un sabor muy particular. Deja un sabor de boca muy muy específico. Y pues gracias, chicas, ojalá se la hayan pasado bien. Les vuelvo a externar la invitación. Aquí quedaron muchísimos temas en el tintero. Incluso ven que estamos platicando de los temas, ¿no?, que estamos preparando. Muchos de ellos se quedaron por ahí. pero creo que es una buena oportunidad para que le caigan próximamente y sigamos hablando de videojuegos y superhéroes, que creo que es lo que más tenemos en común y más les apasiona por lo que veo, ¿no, chicas? Sí, cañón. Pues todas las mejorías por ahí vamos. Todas ellas. y bueno, muchas gracias por invitarnos, Alan. Ya creo que nos debíamos esto hace muchos, muchos años, desde tiempos inmemorables de Pixel. Sí, pero bueno, gracias por invitarnos y pues aquí seguiremos. Claro. Ahí está Icepack, Erika, síganlas en Twitter, moléstenlas, ahí son. Que me gustaría que fueran más activas, chicas. Me gustaría ahí echar cotorreo como el que echamos hoy con ustedes ahí en Twitter. Estaría genial, pero... Ah, y bueno, ojalá cuando anden por acá en el DF podamos armar algo. ¿Saben qué? Y bueno, no sé si decirlo o no. Porque por ahí les debo una reunión o fiesta o no sé, algo del aniversario del Push Start. Me encantaría, ¿saben qué? Convivir con la comunidad y con los invitados y con los que se pudiera ahí de que han estado en el programa del Push Start. Estaría increíble poder tener ahí en vivo, platicar, echar ahí una pizzita, una cervecita o lo que la gente gustará. Estaría genial y ojalá. Sí, estaría increíble. Ojalá claro. A ustedes le pudieran caer. Ahí es como que lo que les debo, chicos, ojalá le pudieran también caer, pero bueno, ahí lo seguiremos planeando, así que atentos a futuros programas del Push Start. Vienen increíbles invitados quienes les van a aportar no solamente entretenimiento, sino alguna no sé, algún punto de vista que los hará pensar, reflexionar acerca de esto que tanto nos encanta, que es el entretenimiento. Y bueno, chicas, no sé, un comercial, alguna recomendación, alguna conclusión, un mensaje, lo que ustedes gusten, me gustaría que lo dejaran para ir concluyendo el programa. Bueno, nada, o sea, muchas, muchas gracias, esperamos que volver. Ahí Kit está amarrando navajas, ya lo veo. Dice que te tenemos bloqueado en Twitter, pero no, pues no. No, la verdad es que no. Pues muchos saludos realmente a todos los que nos escucharon. Gracias por aguantar nuestras nerderías. A nosotros nos gusta mucho hacer esto y platicar con la gente de nerdadas. Bueno, también gracias a Emma, que me estuvo escuchando por ahí, a Reconer, a Hurtas, y bueno, a todos los demás que estaban por aquí, que ya no sé quiénes tantos eran. Ah, pero Mictlantecutli. Sí, bueno. Pero muchas, muchas gracias. Por cierto, ¿ya vieron? Lo siento, tengo que mencionarlo porque acabo de ver una colección de todas las portadas variantes que van a salir de DC Comics para noviembre y todas tienen Legos. Wow. Entonces están brillantes. Las voy a tuitear en este momento. Así que bueno, síganme en Twitter, soy CatPower con un 3. También en mi Nintendo ID es justo igual, CatPower con un 3. Ajá. Entonces ahí para la reta del Mario Kart, o pues la reta de Pokémon, o no sé, lo que ustedes quieran. Pokémon. Ah, por cierto, así yo tengo un anuncio que hacer. Uh-huh. Nintendo está sacando un Bibillón. ¿El Bibillón? Especial. ¿En Pokébola? En forma de Pokébola. Entonces, si tienen Pokémon X o Pokémon Y, recuerden conectarse a su Wi-Fi y descargarlo con un Mystery Gift. Y ya, eso es mi anuncio. Sí. Nada más. Súper bonito. Ah, perfecto, chicas. Bonito. Pues gracias nuevamente, ahí tienen a Erika y a Jime, las chicas de Pixel Beats, ahí muy atentos de lo que están haciendo, ojalá pronto, el tiempo se va como agua y seguramente las tendremos próximamente. Por ahí ya están diciendo aquí que quieren que hablemos de Star Wars con ustedes, tarea increíble, no sé, por ahí los mencionas hace rato. Y pues bueno, gracias chicas nuevamente. Chicos, ustedes también son la onda, toda la comunidad del Push Star. Gracias a todos los que nos descargaron nuevamente esta semana y se aventaron otro episodio. Muchísimas gracias. Y recuerden suscribirse en el iTunes para que ahí de manera muy sencilla pueda llegar cada uno de nuestros programas directamente hasta su reproductor de MP3 o de lo que ustedes quieran que más les convenga. No olviden poner por ahí un comentario de qué les gusta, qué no les gusta, qué invitado les gustaría que tuviéramos, algún aspecto que les gustaría que mejoráramos. Y bueno, vienen muchísimas cosas, creo que lo han visto poco a poco ustedes, que ha ido mejorando en muchos aspectos, y para mí es siempre un gustazo poder aquí compartir con ustedes un poquito de esto que tanto nos gusta, que es el entretenimiento, ¿no? Recuerden, chicos, somos más que solo videojuegos, Ahora sí nos despedimos, yo soy Alan, mejor conocido como el Arjual. No olviden seguirme y nos estamos escuchando, ya saben, el siguiente jueves aquí a través de Reset MX con otro programa más del Push Start, un invitado de lujo, un tema interesante y por supuesto la interacción que tenemos con ustedes aquí con la comunidad. Y pues bueno chicos, que estén bien, hasta la próxima. Estás escuchando Push Start.